eligieron los enemigos para los golpes de Estado, se buscó en los dos casos amenguar la posibilidad de la soberanía política y la independencia económica, y se buscó el endeudamiento como hoy claudicante de un país. En 1955 la Argentina era país acreedor, nos debían a nosotros, nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional con el golpe de Rojas y Aramburu, y a partir de allí comenzó la hecatombe. La revolución argentina dejaba una deuda de 11.000 millones de dólares y el gobierno peronista la comenzó a bajar y estaba en 8.000 cuando volvieron a hacer un golpe de Estado contra Isabel, en este caso, a los efectos de seguir endeudando a la República. Uno de los partícipes necesarios en esta situación fue el que murió un día como hoy. Videla, cuando le preguntaron sobre los desaparecidos, dijo: no está, es un ente, una cosa que no está, no está. Desde Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 7 minutos pasan de las 8 de la mañana, 16 grados 7 la temperatura en Buenos Aires, cielo cubierto. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. En 1510 moría un día como hoy Sandro Botticelli, el pintor renacentista italiano. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Meli. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Pero que no sé, ¿cómo estamos? Y mira, en el mundo los conflictos no dejan de continuar profundizándose y... No, en Córdoba sé que andan bien porque ustedes hicieron justicia por mano propia, ¿no? Barrieron con todo. Sí, sí, en Córdoba ha sido más allá de que se sabía que iba a haber un éxito de la fórmula de Schiaretti y Yarlora en la municipalidad, los números han sido lapidarios para el famoso Cambiemos, ¿no? Bueno, cuéntame, a nivel mundial, ¿qué panorama tenemos? Sobre todo cuando Bolsonaro le termina de pedir al expresidente norteamericano que haga algo para que Cristina no llegue al gobierno si es que se presenta. Bueno, Bolsonaro, que también tiene su frente interno muy, muy, muy ajetreado con lo que ha ocurrido. Recuerden que Bolsonaro ha recortado el 30% del presupuesto educativo brasileño, lo cual ha llevado de que se anulen las becas, que se anulen todas las actividades investigativas. Y por supuesto, todo eso forma parte de de esa mentalidad de neoliberal, de que quieren ajustar únicamente, y ajustan generalmente en donde, en salud, en educación, en todo lo que pueda hacer que un país pueda ser grande, porque debemos reconocer eso, ¿no? Todo país que no invierte en áreas específicas de sus recursos humanos, evidentemente que a la postre, a la vuelta de la historia, en 10 o 12 años, empieza la decadencia. Bueno, acá este señor Bolsonaro ha iniciado esto, pero se ha encontrado con una pequeña diferencia, ¿no? El miércoles 1 millón de estudiantes brasileños en todas las calles, y ahora ya se habla de un paro nacional para dentro de 20, 30 días. Esto es un primera realidad. Pero además, dentro del conflicto de Bolsonaro, se sigue profundizando una especie de mini crisis entre él y el vicepresidente, porque dentro de las estructuras hay sectores militares que no aceptan también los recortes que se han hecho al área de defensa. Y bueno, y además, dentro de todo esto, por ejemplo, empiezan a aparecer las verdaderas acciones de corrupción en serio. El superministro este Guedes, sus parientes, empezando por su hermana, que representa el área de la educación privada, también está siendo beneficiada gracias a esta eliminación de la educación pública. Bueno, ese es el panorama interno brasilero, y entonces, ¿cómo trata de zafar? Y con estas acciones siempre grandilocuentes de decir, bueno, ahora que no ingrese a la presidencia la señora Cristina Fernández, o también continuar la presión sobre Venezuela, que también tiene el fuerte rechazo dentro de la misma estructura militar, que sabe que cualquier conflicto con Venezuela es un boomerang, porque también le instala dentro de su propio país un conflicto que puede también desmanejarse. Y a nivel internacional es muy importante que el conflicto entre China y Estados Unidos va a hacer temblar la economía internacional. El incremento de las tensiones en el área de comercio es una clara demostración de los conflictos a nivel global, porque no es solamente un tema económico, es un tema de freno geopolítico norteamericano al crecimiento de un poder como el de China. Y China es un país que orgulloso y que no va a permitir que continúe estas escaladas norteamericanas sin una reacción y sin una contraprestación. Entonces vamos a ver que también eso va a continuar. Por otro lado, en Estados Unidos ha intentado, a través de una reunión en Sochi, en el balneario de Rusia, viajó Pompeo, un extraño ministro de Relaciones Exteriores que parece un elefante dentro de un bazar, que se reunió con Lavrov, con el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, y en un momento los atendió Putin, supuestamente para hablar de las áreas como Irán, el conflicto en el Medio Oriente con Siria, y por supuesto este problema de Palestina e Israel, y por supuesto también Venezuela. Bueno, algunos sectores hablan de que podría llegar a ocurrir una especie de trueque, cosa que dificulta en este momento que Rusia le suelte la mano a Venezuela y que Estados Unidos autorice las incorporaciones que en Ucrania que tuvo Rusia. Bueno, esa es la especulación que hacen algunos sectores, pero la realidad es de que la presión norteamericana, las acciones que ha tomado contra Rusia, también ha llevado a que haya un fuerte rechazo, y de estas reuniones se ha dicho que es bueno que se profundizó el diálogo, que ha mejorado la situación, pero que en el fondo no se llegó a acuerdos profundos en ninguno de estos puntos, porque las visiones y miradas que hay sobre los mismos son totalmente alejadas diametralmente de lo que piensa uno y otro sobre cada caso específico, ¿no? Ahora habrá que ver cómo sigue toda esta discusión, porque es obvio que desde la aparición de China como potencia económica mundial, y la desaparición de la Unión Soviética, los rusos están tratando de reimplantarse y de reinstalarse, pero les cuesta mucho porque los chinos han avanzado algo así como lo que pasó cuando los españoles se fueron de América, que aparecieron los ingleses. Bueno, le ha pasado a los rusos con los chinos han ido reemplazando lentamente cada uno de los lugares que tuvo alguna vez influencia de la Unión Soviética, en los negocios y en todas las cosas que pudieron hacer. Entonces los que no cerraban con el mundo de Estados Unidos o de Europa, cerraban con China, y antes cerraban con los rusos. Entonces me parece que Putin tiene una batalla donde por momentos está, coincide con los yanquis, por momentos coincide con los chinos, y no está muy cómodo en ninguna de las dos posiciones, y está buscando poder hacer despegar otra vez a Rusia, ¿no? Sí, evidentemente, ese es el tema, ¿no? El desguace que le hicieron a la Unión Soviética, a la ex Unión Soviética, hoy la Federación Rusa, y la cantidad de sanciones económicas que ha recibido Rusia por intentar volver a restablecerse con un país con decisión soberana sobre sus áreas de influencia, le ha llevado, por supuesto, a tener profundas crisis económicas internas que lentamente se va demostrando de que, a pesar de los efectos que causa estas sanciones, Rusia lentamente va empezando a mejorar su posición. Ah, y además, Carlos, hay otra cosa que no se puede evitar comentar, que es que los chinos están financiando en Nicaragua un nuevo canal que une el Pacífico con el Atlántico, y que va a evitar que ellos tengan que tributar en el canal de Panamá. Por lo tanto, hay un montón de cosas que se están jugando que no son muy visibles, donde el poder mundial está peleándose por espacios, y la cocina de lo que se llama la cocina norteamericana, es decir, todo el continente americano, tan descuidado por los yanquis siempre, ahora se dan cuenta que lo tienen que empezar a cuidar, y entonces apuestan a Macri en Buenos Aires, a Bolsonaro en Brasilia, es decir, apuestan a personas, pero no a gobiernos fuertes desde el punto de vista político, sino a gobiernos coincidentes con su política externa. Ahora, ¿cuánto le va a durar esto en Colombia? ¿Cuánto le va a durar esto en Paraguay? ¿Cuánto le va a durar esto en lo que han armado? Nadie lo sabe. Y tienen miedo que una invasión económica china o una reestructuración rusa en las propuestas modifique esto, ¿no? Sí, por supuesto, ese es la realidad. Ahora bien, como vos decís, ellos vuelven a observar su retaguardia, su denigrado patio trasero, pero la verdad es que la forma de que lo observan y la forma en la que quieren colaborar con ese patio trasero es únicamente a través de mantener regímenes que son totalmente... Sí, la teoría de Monroe, ¿no? América para los americanos. Exactamente, pero no traen una propuesta de poder no, de integración, colaborar. De integración seria, no. ¿Cómo? De integración seria que beneficie a los pueblos sumergidos, no. No, por supuesto, es más, para ellos la única integración que iban a aceptar es la subordinación. Claro, bueno, y ahí es donde empieza a jugar el poder chino económico, que apuesta a otras cosas por ahora, porque después el día que los chinos tengan el poder en serio y el monopolio de un determinado producto, te la quiero ver, pero por ahora ellos van en una situación de negociación más blanda. El chino de por sí no negocia por... tan rápido como el occidental, es una cosa más lerda, más lenta, tienen todo el tiempo del mundo, son contemplativos, preparan algo que a lo mejor lo van a aplicar en todos 50 años. Entonces, frente a esa situación, hay una orfandad, y entonces los rusos dicen, a ver si podemos recomponer un poco la situación, y miran para el continente y no tienen muchas referencias. Por eso no saben bien a qué punto del mundo observar, y empiezan a mirar. Putin ya ha mandado varias veces emisario, vos lo conocés a uno de ellos que viene a hablar dos por tres, a los efectos de ver si capta algún sector del peronismo o algún sector popular de la Argentina, para que sigan viendo a los rusos como Papá Noel. Sí, por supuesto, y por lo menos que lo vean como un poder más con el cual negociar y con el cual alcanzar cierto tipo de relación. Y fundamentalmente en las áreas donde ellos tienen todavía ciertos niveles de vinculación. De vinculación, que es el área de tecnología y en el área de armamento, ¿no? Que en estos días también se está por desarrollar en en Perú justamente una importante feria internacional de armamento, y Rusia se presenta como un importante exportador de armamento, y sin olvidar de que Perú tiene largos lazos de compra de material de la época de la Unión Soviética, y que ha seguido esos lazos de equipamiento militar con la Federación Rusa, que todos sabemos que hoy en día el material bélico ruso no solamente de primer nivel, sino que ha demostrado en los hechos concretos y prácticos en un banco de prueba lamentablemente sangriento que ha sido Siria, de la capacidad que tienen sus fuerzas aéreas, sus aviones y sus armas en forma victoriosa, ¿no? Lo cual eso hace también, lamentablemente, si lo vemos desde el punto de vista del marketing comercial, un plus para la venta de armamento en otras regiones. Nosotros estamos prisioneros de las 2M, de Mauricio Macri y de Mario Montoto, el que fuera furriero de Fimerich, que hoy es el operador de la Cámara Argentina Israelí, y aparentemente todas las armas van a ser compradas a Israel, más que a Rusia, pero los rusos quieren ese espacio, ¿no? Sí, por supuesto. Carlos, yo creo que de esto da muchísimo para hablar, porque además los chinos han ofrecido gratis armamentos a cambio de concesiones de la tierra, por ejemplo, ¿no? Para explotar el arroz, para explotar la soja, el cerdo. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, porque nosotros nos creemos vivos y terminamos después goleados, ¿no? Por supuesto, bueno, pero eso es la falta de capacidad estratégica, pensar. Y de conocimiento de estrategia internacional, ¿no? Exactamente, no tener concretamente cuál es el objetivo, cuál es el modelo argentino que queremos instalar. Tenemos un país con el 45% de la capacidad industrial. Parada y con el 30% de pobre en el país de la comida, ¿no? Exactamente, y bueno, eso es una clara demostración del fracaso de todo el modelo político que se ha venido desarrollando desde la... Te saludo y te dejo en libertad para que sigas contando los votos en Córdoba. Bueno. Chao. Gracias, hasta luego. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los uruguayos extraditan o mandan, envían a la Argentina, después de todo el papelerío, al asesino del Congreso que tiró desde el automóvil, como se vio en las cámaras. Así que llega de un momento a otro el único que falta hacer declaraciones en la justicia argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 23 minutos pasan de la hora 8. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. El 17 de mayo de 2012 fallecía la señora Carmen Guzmán, cantante, compositora y gran guitarrista, de origen mendocino, provincia donde nació en 1926. Murió a los 86 años y sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita. La artista nos dejó un legado de más de 300 temas musicales. Empezó a estudiar guitarra a los 7 años y a los 8 ya participaba de conciertos de música clásica y se recibió de profesora de guitarra a los 14 años. La señora Carmen Guzmán, en el recuerdo, nos canta un tema de su autoría con letra de Héctor Negro que se llama Siga Cantando Nomás. Como una la luna de peinado liso, toda sonrisa de color de luna. Está su cara donde el pueblo quiso, está su voz total como ninguna. Regresa entero por los transistores, salta balcones y se desparrama. Zorzal que vuelve a congregar fervores morochamente así, de rama en rama. ¿Será que nunca se fue? ¿O acaso que se sembró? ¿Será que pudo volver y ser por siempre el cantor? Lo nombran Carlos Gardel, comentan que es inmortal. Su voz nos tiembla en la piel, su canto no tiene edad. Ni el fuego pudo, ni el tiempo, sigue cantando Zorzal. Calzó la pinta y la colgó en la foto, entró en el cine al hogar del matando, cantó a su pueblo de bolsillos rotos, cantó por todos y sigue cantando. Fue tan Gardel que siempre sigue siendo, ya sin fronteras y multiplicado, venciendo al tiempo que lo ve creciendo eternamente así a nuestro lado. ¿Será que nunca se fue? ¿O acaso que se sembró? ¿Será que pudo volver y ser por siempre el cantor? Lo nombran Carlos Gardel, comentan que es inmortal. Su voz nos tiembla en la piel, su canto no tiene edad. Ni el fuego pudo, ni el tiempo, siga cantando Zorzal. Ni el fuego pudo, ni el tiempo, siga cantando Zorzal. Bravo, Carmen. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, me dice el operador si pueden dejar de llamar un poquito porque está bloqueado el conmutador de la cantidad de llamados y no podemos tomar a ninguno. Un minuto entonces, a ver, dejamos descansar. Móvil, con Jorge Módica. Sí, Jorge. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Estamos aquí en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado porque ayer el secretario general de este gremio, Claudio Arévalo, presentó una nota al intendente Martiniano Molina para que intervenga el Consejo Escolar respecto a los alimentos que reciben en mal estado los chicos de los colegios. Bueno, se dice que el pliego tiene que tener alimentos de primera calidad y no lo son. Así que él nos va a explicar. ¿Qué tal, Claudio? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Jorge. Buen día, Renzi, ¿cómo estás? ¿Por qué presentaron ayer esta nota al intendente Martiniano? Sí, bueno, esto es un reclamo que venimos sosteniendo desde ya hace un tiempo, de que se municipalizó el servicio alimentario escolar, donde, bueno, pasó a estar en manos del Estado municipal. Esto antes dependía de la provincia, del Consejo Escolar. Lamentablemente ha bajado la calidad y la cantidad de alimentos que le dan, que mandan en las escuelas los proveedores. Es el proveedor que tiene muchas denuncias en el distrito, que es el grupo L Tailén, que es de Ciudadela, ni siquiera es de Quilmes. Nosotros, bueno, venimos denunciando a este proveedor porque baja alimentos de mala calidad. Y bueno, y la cantidad es escasa, y en nuestro distrito cada vez crece más el hambre. Los pibes, el único plato de comida que tienen en el día que le dan los compañeros auxiliares de la educación en las escuelas. Por eso salimos ayer a reclamar al intendente Martiniano Molina que intervenga con los proveedores que no están cumpliendo con el pliego, bueno, porque entendemos que la situación que hoy están viviendo nuestros chicos en Quilmes, no podemos dejar pasar esto y denunciamos directamente a los proveedores ante el intendente Martiniano Molina, que es su máximo responsable, ¿no? ¿A quién pertenece este proveedor? ¿Por qué de Ciudadela viene a Quilmes? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, este proveedor, según lo que dicen, en toda la provincia, no solamente en Quilmes, es del cuñado de la gobernadora, que es Tagliaferro, que es son los dueños del grupo L y de Tailem, que tiene el 70% de la concepción en las escuelas para traer los alimentos. Miguel, te está escuchando Claudio Arevalo, secretario general de ATE Quilmes. Claudio, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Miguel? La verdad que escucho esto, imagino inmediatamente al intendente de Morón, es decir, supongo que es una cosa familiar eso. Sí, bueno, este proveedor está en toda la provincia. No, pero digo, porque si estamos hablando de la familia de la gobernadora, el ex marido, me parece que viene por ahí la relación. Tal cual. Es decir, tiene que ver con el actual intendente de Morón. Sí. Bueno, eso es así como vos bien lo planteás. Pero son proveedores que vos te das cuenta que estamos parados frente a una cosa insólita, ¿no? Son proveedores del Estado, se benefician con el compre que le hacen sociedades amigas o sociedades amigas. Lo menos que tienen que hacer es actualizar. Si no le pueden dar por el precio que están pagando o que licitaron o lo que fuere, no le pueden dar la comida de calidad, pararse, detenerle y decir, mire, si no nos aumenta no podemos dar el servicio. Ahora, resulta que piden por un lado el aumento y por otro lado bajan la calidad, y entonces estamos ante un problema serio, porque el otro día una columnista nuestra que hace educación decía que está pasando lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, es decir, con la baja de calidad de los alimentos. Si bien es cierto que el problema de las escuelas es ir a estudiar, tenemos que entender que en esta crisis muchas madres saben que los chicos en la escuela le dan por lo menos una comida al día. Y entonces me parece que pasa ya al terreno no de un negociado, sino de la canallada, ¿no? Tal cual. Mirá, acá en nuestro distrito el problema que tenemos es que cada vez los pibes concurren más a la escuela a comer. Digo, se ha triplicado la cantidad de chicos que concurren a los comedores. Y lamentablemente no han extendido los cupos. Nosotros el año pasado estuvimos reunidos en una mesa que había conformado Martiniano Molina, que se llamaba Primero las Escuelas, donde le denunciamos y le planteamos que necesitábamos tener la extensión de cupo por lo menos un 40% más de lo que ya venían otorgando. Pero bueno, la respuesta todavía no llega y bueno, y las auxiliares... Perdóname, ¿los consejeros escolares a qué partido responden? ¿Todos a Cambiemos? No, pero como ya no depende más del consejo escolar, depende directamente de la municipalidad de Quilmes, porque se municipalizó el servicio alimentario escolar. Pasó a compras. Pasó al municipio de Quilmes, claro. No depende más de los consejos escolares. No, pero digo, porque ¿sabes qué? Los consejeros escolares tendrían que tener la inquietud de denunciar también esto, ¿no? Sí, nosotros se lo hemos planteado. Bueno, algunos consejeros escolares están más comprometidos que otros, pero como hay convivencia política, las cosas no se resuelven. Y nosotros como gremio venimos planteando de que los pibes tienen que comer un plato de comida digno, porque el Estado tiene que garantizar ese plato de comida. No puede ser que nuestras compañeras tengan, a donde ayer comían 100, hoy comen 200 y tienen que dividir, partir un sándwich por la mitad para que puedan comer. ¿Sabes, Claudio, que siento vergüenza que estemos hablando de esto? Y la verdad que sí, a nosotros también nos da mucha tristeza más que vergüenza. Sí, pero no te digo vergüenza que en el país de la comida los argentinos tengamos que hablar de esta situación, porque además si no lo hablamos parece que hay una parte de la sociedad que no se da por enterada. Bueno, se nos cortó. A ver si recuperamos. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Estamos escuchando al secretario de Arte de Quilmes denunciando la mala calidad de la comida que están sirviendo en los colegios la Municipalidad de Quilmes, supongo que los municipales, le iba a preguntar sobre los provinciales, pero bueno, se nos cortó. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Hoy cumple años un querido amigo, el cantautor folclórico Gustavo Patiño, que nació en el pueblo de Lima, en la provincia de Buenos Aires, pero eligió Tilcara como su lugar en el mundo. Cantor, compositor, músico, instrumentista, toca la guitarra criolla, eléctrica y acústica, el guitarrón, el bajo electrónico, el charango, el violín, el maulincho, el mandolín, quenas, sicos, ocarinas, moxeno, trompa, corneta, el quencho, caja, chascas y pincuyo, entre otras cosas. Y además es un gran compositor. Lo escuchamos cantando su tema, Una cueca, ¿Para qué quiero la vida? Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 8 de la mañana, 36 minutos. Los teléfonos están abiertos. Usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Bueno, recién se desbloqueó aparentemente el computador. Vamos a otra vez al móvil, Jorge. Para terminar acá con Claudio Arévalo, bueno, Secretario General de ATE. Sí, Claudio, decíamos recién, supongo que esto para las cuestiones municipales que ustedes estaban apuntando, ¿cómo llega la comida a los colegios provinciales? Sí, es así, Miguel. Bueno, la comida en las escuelas provinciales es un desastre. Ayer estuvimos denunciando un caso de una escuela en la EP35 de Quilmes, donde trajeron milanesa de soja cruda, que bueno, los pibes la terminaron dejando y no la comieron. La leche es leche en polvo de cuarta categoría, cuando el pliego dice que todos los alimentos tienen que ser de primera calidad. Por eso le solicitamos al intendente Martiniano Molina, por nota, que sancione a los proveedores que no están trayendo la mercadería como dice el pliego, como ellos mismos aceptaron ser proveedores del Estado municipal. La situación, o sea, ¿vos decís que en los provinciales está peor que en los municipales? Sí, o sea que los proveedores... Me refiero en cuanto a alimento, ¿no? Sí, sí, las escuelas son provinciales, pero en este caso... No, el alimento ya sea municipal, pero me refiero, como hay colegios municipales directos, si por lo menos ponen en el que es directo municipal alguna atención más. No, es lo mismo en todos lados, incluso este grupo, que es el grupo de Tailén, que es cuyo dueño es el cuñado de la gobernadora, también tiene como proveedor el comedor del hospital de San Francisco Solano, el hospital Eduardo Oyer, donde también suministran de alimento a los trabajadores, a los pacientes, y bueno, y es la misma situación, la verdad que... ¿Cómo se llama la empresa? Tailén Grupo L. Ajá. Bueno, la verdad que estas cosas que están ocurriendo, que pasan todo el tiempo, ahora vuelve Quintana al gabinete, vuelve Farmacity al poder y al gobierno, es decir, cuando vos ves que todas las cosas que ellos hacen es una generación de negocios constante y permanente, porque la geocracia vino para hacer negocios, y toman al Estado como un ente privado y hacen un gobierno para poca gente, me da la impresión que todavía no tenemos dimensión en la totalidad del pueblo argentino de lo que está pasando en serio, y ellos que hablan tanto de la herencia, me parece que nos van a dejar una herencia en serio para investigar, ¿no? Sí, la verdad que es así, es terrible la situación de que hoy están viviendo el pueblo argentino, ¿no? Con estos grupos que vienen a hacer negocio con el hambre del pueblo. Por eso es importante visibilizar y denunciar toda esta situación que hoy estamos viviendo los trabajadores del pueblo, ¿no? Y sobre todo los chicos, que son los que están sufriendo esta política de ajuste del gobierno nacional, provincial y en este caso municipal. Bueno, Claudio, te saludo y esperemos que esto sirva para algo, que alguien esté escuchando. Bueno, Miguel, te agradezco por estar atento a los problemas que hoy tenemos los quilmeños. Chao, viejo. Jorge. Sí, Miguel, te debía la dirección de la Sociedad de Fomento Monteverde en Varela, que mañana a las 11 de la mañana se estaba Reuniendo el Labañismo, con anfitrión de Julio Carpinetti. La dirección es Sensabello 664. Muy bien, hasta el lunes. Hasta el lunes. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Son irrecuperables los minutos perdidos. Y, a pesar de esto, ¿cuánto tiempo desperdiciamos? Un pensamiento del Mahatma Gandhi que la verdad vale la pena tener presente, ¿no? ¿Cuántos minutos desperdiciamos en nuestra vida? Faltan 20 minutos para que termine este programa y uno tiene que volver a escuchar lo que decíamos a las 6 de la mañana porque hay que pensar sobre de qué manera nos miente este cachivache que es el ministro de Hacienda del país. Cuando se armaron los equipos técnicos de la campaña de Macri, echaron mano a toda la geocracia, a todos los gerentes de empresas, pero además a los medios que le iban a hacer afines para la campaña. Y entonces, en uno de estos medios, en TN, trabajaba en un programa televisivo tomando un vaso de whisky y escribía en el diario La Nación el hoy ministro de Hacienda del país, Nicolás Dujovne. Cuando lo convocan por su especialidad, el tema fiscal. Dujovne tenía tal especialidad que pudo blanquear antes de ser ministro 20 millones que no tenía declarado y que además, enganchado en el blanqueo del gobierno anterior, pudo poner en claro un dinero que obviamente era por no haber tributado. Ya en este gobierno se descubre que donde él vive está declarado como terreno baldío, es decir, que tiene una casa muy presentable, de alto valor, pero que tributa impuestos por un baldío. Ahora dice que está poniendo los papeles en regla. Digo todo esto para que ustedes sepan quién es la persona que hoy está manejando la economía argentina y que ayer, volviendo al redil, en la señal de cable que este gobierno le permite tener al diario La Nación, que se llama La Nación Más, hizo declaraciones vinculadas justamente al momento económico. Y realmente cuando ayer hablábamos sobre la verdad y la mentira, lo que todavía no terminamos de presentar para analizar sociológicamente en la Argentina es cómo se hace con el que nos miente, pero que a su vez parecería estar convencido de esa mentira. Es decir, el que se comienza a lentamente a convencer de su propia mentira para después transmitirla. Bueno, ese es el caso del presidente. El presidente cuando habla de las cosas imaginarias que ocurren, él está convencido de que eso es verdad. Pero en el caso del ministro, que es el principal responsable del escándalo que va a quedar a la Argentina en este pantano de endeudamiento, tiene un perfil de perversidad. Porque ayer, usando, repito, este canal donde le es afín, porque él era columnista del diario La Nación, hace declaraciones que uno no sabe cómo presentarlas ni cómo ponerlas, porque o viven fuera de la realidad o han tomado no solamente como rehén económico a la sociedad, sino en su paranoia como que el país para pocos que ellos quieren hacer nos excluye a la gran mayoría de los argentinos que pertenecemos, supongo yo, a los cretinos que no merecen la verdad. Porque no se puede calificar de otra manera las declaraciones que hizo este muchacho, que cuando se incorporó, repito, al equipo de Macri, era experto en temas fiscales, y es un experto, experto evasor, y experto blanqueador, y experto no contribuyente de impuestos, Y entonces hace declaraciones en un medio donde, por supuesto, se la ponen siempre servida, y dice: la pérdida del poder adquisitivo se ha detenido. Lo dijo ayer, ¿eh? La pérdida del poder adquisitivo se ha detenido. Yo no sé si él tiene presente que se dio justamente una cifra de 3.4 de inflación de abril, y que acumulativamente en 12 meses del abril del año anterior el país sufrió 55.8% de inflación mientras él fue ministro, o es ministro, tiempo de verbo que usted quiera. Repito eso porque da la sensación de que nos toma a todos como fáciles de engañar, como fáciles de embaucar, o al público del Canal de la Nación como que son aplaudidores de su postura. El ministro dijo que los salarios dejaron de perder con los precios. El ministro dijo que los salarios dejaron de perder con los precios. Prometió, escuche esto, que si ganan las elecciones van a avanzar en la reforma fiscal y previsional, es decir, echando y sacando jubilaciones y la privatización si se puede. Duhovne se mostró conforme con la desaceleración que registró la inflación en abril y aseguró que en mayo y junio seguirá bajando. A su vez, sorprendió al afirmar que ya desde hace varios meses la pérdida del poder adquisitivo se ha detenido. Y además dijo: ahora, escuche esto porque no se puede creer, ahora que se están cerrando las paritarias, vamos a tener varios meses de recuperación del salario. Recuperación del salario real, según él. Y entonces le preguntaron si era posible llevar adelante una política más distributiva, que la gente no sufra tanto, que las tarifas, etcétera, etcétera. Y este muchacho dijo que en realidad, porque no sé cómo presentarlo, cuando le preguntaron si era posible llevar adelante esta política más redistributiva, respondió que no, porque entraríamos en una grave crisis macroeconómica. O sea, ahora estamos en la panacea y si redistribuimos para que haya consumo, estaríamos en una crisis. El funcionario relativizó además el peso del endeudamiento. Escuchen esto. Al afirmar, a diferencia de lo que decía durante la época del kirchnerismo, que la deuda era casi imprescindible para seguir adelante en la medida que se cumpliera con los organismos internacionales. Mire, yo la verdad que no sé si en ese momento él pensó que no iba a tener trascendencia nada más que el canal de él, de que la gente que mira ese canal, que por lo general lee el Diario de la Nación y que a lo mejor aplauden todas las cosas que piensa el liberalismo. Yo no sé si este empleado del Fondo Monetario Internacional que sentaron ahí en el Ministerio de Hacienda, empleado del Grupo Clarín y empleado del Grupo de los Mitre, si en realidad este muchacho está diciendo esto porque tiene que quedar bien en esa declaración formal con sus empleadores, si está convencido o si de verdad creen que nosotros pertenecemos a esa gran inmensa mayoría de cretinos que no merecemos vivir mejor. Y que entonces ellos, los elegidos del Señor, van a poner en su administración del poder el país en condiciones para que ese 10% de la sociedad, los gerentes de las internacionales, nos administren lleno de puentes y de túneles, y a la vera de los puentes y los túneles, gente muerta de hambre por falta de comida. Eso sí, como pasaba en la década que ellos le hubiera gustado vivir, a lo mejor los campos llenos de vaca y llenos de trigo para poder exportar a la Europa que consumía, mientras los patrones veraneaban en París, soñaban con los arquitectos que trajeron, que hicieron cosas hermosas en la Buenos Aires que se parecía a la París europea, donde no había negros, y además, como no había negros, tampoco estaban los hombres de color nuestro del interior. Y cuando llegaron, los rebautizaron como cabecitas. Esa sociedad pacata, esa sociedad a la que se la definió como la oligarquía vacuna, esa sociedad que aparentemente quedó atrás, revive cuando cachivaches como el ministro de Economía, cuando mentirosos como el ministro de Economía, cuando servidores del Fondo Monetario Internacional como el ministro de Hacienda y Economía, Nicolás Dujovne, dice las cosas que dijo en uno de sus empleadores, en el canal La Nación Más del grupo, donde él escribió durante mucho tiempo que la deuda del kirchnerismo era imbancable y que no se podía estar a cada rato tocando los timbres. Ahora quiere tocar los timbres, la flauta y el clarinete. Un cachivache puesto en un puesto que nadie sabe por qué llegó, pero sí sabemos lo que está haciendo. Esto sí que es la herencia para los nietos. Vinieron a cambiar el país y lo cambiaron. Y este cachivache, evasor impositivo, especialista fiscal, nos está legislando para un futuro donde si vuelven a ganar, ya lo dijo, viene la reforma jubilatoria, la reforma laboral y más hambre para el pueblo argentino. De nuestro pueblo depende el futuro. Acá si no creyera que la Argentina puede cambiar, si no pensara de verdad que vamos a disminuir la pobreza, si no creyera que cada argentino merece tener su casa propia, que vamos a combatir el paco hasta erradicarlo, no estaría acá pidiéndote por favor que me acompañes con tu voto, si no pensara reunir el mejor equipo para trabajar junto a vos. Porque tengo esta confianza, sé que te puedo pedir que confíes en mí. Por eso estoy acá. El 25 de octubre va a ser un día inolvidable. Tus ganas de estar mejor, hoy más que nunca, van a cambiar la historia. Por eso te pido que nos acompañes. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Vamos juntos, cambiamos. Lista 135. Quiero compartir con ustedes un plan de reparación histórica que hemos llamado el Plan Belgrano, que es un plan de infraestructura para hacer la ruta 9 autovía desde Córdoba hasta Salta y la 14 de Paso de los Libres a Posadas, un plan de desarrollo social para que todos tengan las mismas oportunidades de empezar habiendo recibido la formación que necesitan, y un plan de desarrollo económico. Ningún productor más de Tucumán ni de todo el norte argentino se va a quedar sin producir porque su gobierno no lo acompaña, y eso va a conectar a todo el norte argentino y al norte con el mundo. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Vamos juntos, cambiemos. Lista 135. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Porque son el ejemplo para los chicos, todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente. Cambiemos. Lista 135. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. Ese es mi compromiso. ¿Vas a devaluar? No pasa por ahí la salida, no vamos a devaluar. Ese es mi compromiso. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar el impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Lanzaremos 1 millón de créditos hipotecarios a 30 años. Ese es mi compromiso. Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Ese es mi compromiso. Vamos a trabajar para que nadie se persiga por pensar distinto. Vamos a garantizar la libertad de expresión. Ese es mi compromiso. El turismo es una gran oportunidad para todos. Vamos a crear 500.000 nuevos empleos en esta área. Ese es mi compromiso. El Estado te va a proteger brindándote remedios y tratamientos de calidad para toda tu familia. Ese es mi compromiso. Vas a poder iniciar tu emprendimiento o abrir tu negocio en un solo día. Ese es mi compromiso. Si el alumno más cristal por terminar el examen, queda una sola pregunta. No, la pregunta viene desde Twitter. Sí, pregunta, ¿nos va a defraudar? No es la idea. palabras que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada, el porqué de mi pobre vivir, que ayer alimentaste de amor. Muñequita de trapo que yo adoré santamente y mentira, mentira, no tiene perdón. Me preguntan cuáles son las causas, porque así quebraste mi felicidad. ¿Por qué razón fatal tú me causaste tanto mal? No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Y me arrepiento de haberte querido así. Ese era el compromiso que nunca cumplió, ese es el compromiso que quieren renovar aquellos que dicen que tienen que sostenerlo como candidato. Si usted lo votó a Macri, piénselo otra vez porque... mentiras es más que un tango. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Bueno, don Carbone, ¿qué hacemos? Bueno, te voy a traer algo a la memoria. Se van a acordar vos y Enrique, que son bien futboleros. Hace 4 años... teníamos un gran escándalo en Boca Juniors por los gases en la manga del equipo rival, que era River Plate, el escándalo en el Superclásico y la corrupta justicia en el fútbol, que no es justicia, los intereses económicos dominando por sobre la razón. Si hubiera sido Nueva Chicago, Chacarita Juniors o cualquier otro equipo que no fuese Boca, la sanción hubiese sido lapidaria. Para Boca, conmiseración y piedad y una multita, quitándole $200,000 de futuras transmisiones televisivas y una mínima pena. Tendría que jugar sin público en su cancha. ¿Quién es, en qué año Justicia fue? Hace 4 años atrás. Perdóname, espera. ¿En qué año? 4 años atrás. Ajá. ¿Vos sabés quién es responsable durante la presidencia de Macri en Boca de seguridad de Boca? Estornelli, Miguel. Sí, el fiscal Estornelli. Sí, el fiscal Estornelli. Pero la cosa no quedó ahí. Hace ahora unos años atrás nada más, un año atrás nada más, los muchachos de River se tomaron venganza cuando cascotearon el ómnibus de Boca Juniors y arruinaron la final de la Libertadores estafando al público, que quedaron encerrados en la cancha, no lo dejaban salir con la promesa de que ahora se juega, mientras los dirigentes ya habían arreglado trasladar el partido al exterior y montaron un circo que duró varios días, y los hinchas y simpatizantes tuvieron que ver la final por TV que se jugó en el estadio del Barcelona. Sí. Y como siempre los dirigentes nos hacen el cuento de la buena pipa. No, pero además fue un negocio impresionante para la Confederación Sudamericana y para las cadenas de televisión. Le hicieron el juego a un gran negocio de televisión. Sí, pero todo a costilla de la gente, sí. Que no, nunca me enteré que le hayan devuelto la plata de las entradas. Y el fracaso de un país que organizó impecablemente el G20 y no pudo organizar un partido de River y Boca. Y bueno. Ahora, ¿por qué es eso? Porque nosotros confundimos las pasiones, creemos que la patria pasa por River y Boca, como creemos ahora que la patria pasa por Cristina Macri, es decir, estamos convencidos de que es blanco-negro y nunca hay grises, y así nos va en todo. Peronistas y antiperonistas, conservadores y radicales, izquierda y derecha, ¿no? Siempre somos de una punta o de la otra. Sí, somos absolutistas, o uno o otro, blanco o negro. Bueno, se destrabó el conmutador, pero nos tenemos que ir, Diego. Y no queda otra, porque ya... No, yo lo agradezco mucho porque... Son las 9:01 9 y 1 de la mañana. Le explico a la gente con lo que ocurre. Cuando llama tanta gente, se bloquean, entonces no podemos tomar los llamados porque suenan permanentemente. Desde que empieza el programa, a las 6 de la mañana, hasta que nos vamos, suenan los teléfonos todo el tiempo. Yo le digo que ya, solamente cuando nosotros decimos que llamen, que lo hagan, porque si no se bloquea realmente por la enorme cantidad de llamados, porque al no atenderlos, entonces se reciclan en el conmutador y queda trabado. ¿Mm? Ya nos pasó varias veces esto, no es la primera vez. Bueno, ¿qué tenemos para cerrar, Enrique? Para cerrar, bueno, escuche esto. Si no hay quita de puntos, cada uno hace lo que quiere. Yo no me quiero el de ascenso. Si nadie hace nada, gasto 15 millones, me salvo y después veo cómo lo pago. Esto no es así. El que comete un error debe ser sancionado. Antes de aprobar el reglamento nuevo, queremos saber cuál es la sanción que van a tener Huracán y San Lorenzo. ¿Quién dijo esto? Nicolás Russo, el dirigente de Lanús, que está muy enojado porque la AFA, o mejor dicho, el Tribunal de la Superliga, para aclararlo bien, dio marcha atrás con la decisión de la quita de puntos, 6 puntos, a San Lorenzo y Huracán, y no permitirle contratar jugadores en el próximo mercado de pases. Creo que esto puede traer cola en las próximas días. ¿Y sabes por qué? Porque no permitirle contratar jugadores es un espectáculo de televisión menor. Claro. Y entonces, que eso era de cajón que iba a ser así. Cosa que la Superliga no quiere. Pero iba a ser de cajón. No, seguro. Por eso te digo que yo no sé qué es la AFA y qué es la Superliga. No, la AFA es una entelequia y la Superliga es otro, ¿no? Es una cosa impresentable y están llevando al fútbol argentino a convertirse prácticamente en una caricatura. El paso previo a lo que Macri sueña, que es la privatización del fútbol con sociedades anónimas. Sí, es lo que van a... Con ese argumento van a meter las sociedades anónimas en el fútbol. Claro, puede ser River Plate, Coca-Cola. Exacto. No puede ser... Bueno, en Uruguay hay un banco, el Boston, que auspicia a un club, que es Boston River. No, bueno, eso pasa en muchos lugares del mundo, sí, ¿no? Que una marca auspicia, pero digo, pueden hacer una sociedad anónima con, no sé, Volkswagen Boca, qué sé yo. Sí, lo que pasa es que... Qatar. Cuando quiebra la sociedad... A los de la Copa América invitan a Qatar. Sí, y a Japón. ¿Pero por qué le invitan a Qatar? Bueno, porque... Por la plata, no, claro, por el deporte. Claro, esto es lo que pretende. O sea, se hizo una limpieza con lo que ocurrió en la Conmebol hace un par de años, donde se arrestaron un montón de dirigentes. Bueno, no sirvió para nada. Hablando de Qatar, ¿sabes que ya salió el álbum de la Copa América para los chicos? Sí, para figuritas. Sí, sí. ¿Sabes cuánto vale un paquete de figuritas? No tengo idea. 25 pesos. 5 pesos cada figurita. Ah, bueno. Trae 5 figuritas, 25 pesos cada figurita. Claro, vale lo mismo la figurita de Messi que la figurita de un ilustre desconocido. Bueno, estamos sí, bárbaros. No, eso sí, el paquete, te cobran 5 sí, pesos. Sí, por eso. Pero 5 pesos, o sea, 5 figuritas, 25 pesos. Dios mío, ¿cómo estamos, eh? Uh-huh. ¿Cómo estamos? ¿Te acordás que la vez pasada asaltaron con la del Mundial, asaltaron una imprenta? Sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, por el negocio de lo que vale la figurita. Sí, todo el negocio. Starosta no existe más, ¿no? No. No, lamentablemente no, Starosta no. Y tampoco juegan los chicos a revolearla. Sí, no. Nos tenemos que ir. Hasta el lunes, que la pasen bien. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM650. Los domingos, desde las 19, todo el ascenso, por Radio Belgrano. ¡Que viva el ascenso! El de ayer, el de hoy y el de siempre. Actualidad, información, recuerdos. Acompañado de un equipo de primera. ¡Que viva el ascenso! Con la conducción de Rubén Rocha. Todos los domingos de 19 a 21 por Radio Belgrano, AM 650.